Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Tú nos escuchas en internet en www.radiojgm.uchile.cl. Y hoy, viernes 20 de noviembre, comenzamos un nuevo programa, por supuesto, lleno de noticias, lleno de música y con un comentario de aquellos. Les recuerdo que tenemos grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe Mientras te miras al espejo, se hace amigo nuestro, participa del muro, comenta las fotos, lo que usted quiera. Además, tiene que hacerse amigo del grupo de la Radio JGM, escribiendo Radio JGM en Facebook. Nos busca, se hace amigo y puede participar de los distintos concursos que la radio tiene para usted. Sí que sí. Les cuento también que tenemos mail, mientras te miras al espejo, @gmail.com, más fácil echarle agua. Ahí nos pide canciones, nos manda saludos, estamos todas solteras, menos el delfín, que le manda un saludo, que está ahí en los controles. ¡Woo! Y les cuento, obviamente, que ya estamos en podcaster.cl. Usted, si quiere bajar nuestros programas, nos baja desde Podcaster. O sea, ¿qué más bacanes podemos ser? Oye. Y aparte, si usted no nos encuentra en Podcaster porque les da lata buscarnos en Podcaster, nos puede bajar en jgmradio.blogspot.com. ¿Ok? Estamos aquí en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Y partimos al tiro, porque hace dos semanas, Katy Moments, que ya está de vuelta en Santiago, decidió salir de la zanja, finalmente, nos trae la segunda parte de los dichos chilenos, porque nuestro lenguaje es rico en coloquios y rico en dichos. Sí que sí, y sí que nos gusta inventar palabras, y sí que nos gusta inventar conceptos. Y Katy Moments nos cuenta la segunda parte ahora, aquí, mientras te miras al espejo. Porque el profesor Campuzano ya pasó de moda, y la Real Academia de la Lengua Española también, en Mientras te miras al espejo seguimos recordando aquellas palabras incorporadas por los chilenos a nuestro extenso vocabulario. En este, nuestro pequeño diccionario Larousse Made in Chile, continuamos con la letra G. Gabriela es más que la poetisa nacida de las hermosas tierras nortinas, que ganó un premio Nobel y que se sospecha era lesbi. Gabriela es como comúnmente se denomina el billete de 5.000 pesos, así como al de 1.000 se le dice luca, a la moneda de 500 quina y a la de 100 gamba. Galán de porno peruano se le dice al hombre obeso, chico, negro, feo y canchero que se cree mina. Es común escuchar frases como «Buena, po, galán de porno peruano» o «Este weón se cree más rico que galán de porno peruano». Algunos sinónimos de este término son galán de porno boliviano y galán de porno aymara. Continuando con la letra H, haber olor a bosque es un eufemismo para indicar exclamatoriamente que huele a pedo o indagatoria sobre la autoría de tal hecho. Pasando por la letra I, iñipiñi dice ser alguna cosa insignificante, pequeña, de poca cantidad. No entraremos en más detalles. Con la letra J, Juanita es como se le conoce popularmente a determinado vehículo de los carabineros. Juana Tres Cocos, por otro lado, es como se le dice a una mujer poco femenina. La P, ya pasando a la letra L, quiere decir que algo le falta poco. La americana tiene dos significados. El primero dice ser el juego de fumar sin botar cenizas, ya que el que bota paga penitencia. Por otra parte, también se usa para referirse a una relación sexual sin condón. Y para finalizar esta segunda parte del diccionario de dichos chilenos, con la letra M tenemos todos los famosos más que, como más choreado que fierro de toples, más cocido que botón de oro o más barato que citroneta. Y con la letra N, na que ver, Nancy Pérez, naca la piri, naca, no pasa naipe y never was. El abecedario es largo y aún nos falta una parte para completarlo, pero no te preocupes, puedes seguir culturizándote y preparándote para la PSU con este completo diccionario de dichos chilenos. Y hace mientras te miras al espejo y obvio, te basaste con este diccionario, está del Wander. Eso dicho también, Katy lo tiene que ubicar en la T y en la doble de boy, ¿o no? Wander y te basaste. Ese por lo menos es el dicho de Licey, que yo he impuesto. Sí que sí. Bueno, nos vamos al tiro con un tema. Esto es Shakira, su nuevo single, Did It Again, aquí en Mientras te miras al espejo. Even better, set your goals. Let's start dinosaurs. I'm in trouble, but it feels like heaven. You were like one of those guys, the kind with the wondering eyes. But I said, hey, what the hell, once in my life I'll take a ride on the wild side. You were so full of yourself, but damn, were you cute as well. You liked my legs, you liked your moves. Anyone could tell, not hard to deny that. Did it again now, I got it all wrong. But it felt so right, I can't believe it. I don't get it, gotta keep it down. There's a lobby call, we ignore him. Yes, it's getting better. Hey! When it comes to men, it's known that I end up choosing wrong. Hey! Cause I always trip and fall, the same old rock and repeat and go back. How blind a girl can be to miss you, hide your ring. Hey! But I bought everything, I'm so naive, and I should have known that. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Tú nos escuchas en internet en www.radiojgm.chile.cl. Y estábamos escuchando Shakira con su nuevo single, Did It Again. Y analizamos con las chiquillas que están en los controles que esta señorita cada día más está pareciendo a Lady Gaga. Como que Lady Gaga, así como loquilla, tuvo éxito y ahora todo el mundo quiere tener el mismo éxito. Te pasaste, Shakira, onda. Tú puedes innovar. Yo creo en ti, Shakira. Bastante. Shakira, esa canción podríamos poner una de esta semana, como una de hip hop español que se llama Shakira X. Después les cuento, chiquillas, en los controles. Bueno, ahora nos vamos con otra nota, porque la tecnología no puede estar ausente en los programas de Mientras te miras al espejo, y nos vamos con esta nueva forma de tuitear, porque ahora ya no solo se hace en 140 caracteres, ¿me confirman? 140 caracteres, sino también en 12 segundos. Y esto es 12seconds.com y Francisca Valdebenito te cuenta más al respecto. Si te parecía que Twitter era lejos el medio más esquizofrénico que existía en la web, estás completamente equivocado, porque créeme que hay peores, y es lo que a continuación te invito a revisar. Hace unas semanas comentábamos lo que era Twitter, la masificación que había tenido y la adicción que puede lograr sus usuarios. Porque sin dejar de desmerecer que grandes noticias se han seguido a través de este microblogging, cientos de sus seguidores lo utilizan para escribir los detalles más mínimos de sus vidas. Un poco too much, creo yo. ¿Pero qué pasaría si te dijera que puedes hacer lo mismo que en Twitter, pero a través de un video? Suena raro, pero ya está disponible la mayor expresión del narcisismo y el ego que pueda existir. Se trata, al igual que Twitter, de un microblogging, pero en vez de darte la posibilidad de comentar tu estado en 140 caracteres, aquí puedes decir lo que haces, contar tu vida y mencionar todo lo que se te ocurra a través de un video, pero solo en 12 segundos. De ahí el nombre del sitio, 12seconds.tv. Basta tener una cámara web o un celular con cámara, y ya puedes subir todas tus expresiones, actividades diarias, tus inquietudes y hasta tus declaraciones de amor. Pero recuerda que solo tienes 12 segundos para que el mundo sepa lo que sientes, piensas o haces. Porque como han dicho sus mismos creadores, 12 segundos es más que suficiente. Uno más ya sería aburrido. Este servicio gratuito online está acaparando rápidamente muchos visitantes que ya tienen sus cuentas y publican constantemente todo lo que hacen. Por este motivo, los entendidos en el tema creen que podría convertirse en un nuevo punto de encuentro masivo. Así que ya sabes, si eres el rey de los narcisos y te gusta contar todo lo que haces, toma tu celular y ponte a grabar cuanta cosa se te ocurra. Porque una vez registrado en 12seconds.tv, podrás subir tus videos, donde cada uno tendrá una página para que tus amigos puedan comentarlos, así como también te proporcionará un código para que puedas agregar tus videos a distintos blogs y sitios web. Así que ahora pon tu mejor cara y cuéntale al mundo todo lo que tienes guardado, porque a veces no basta con escribir lo que sientes, debes expresarlo con tu cuerpo. Ojalá que no sea tanto así. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y Francisca Valdebenito tiene toda la razón. Por supuesto que se puede decir todo lo que uno quiera en 12 segundos. Yo en menos de 12 segundos les puedo decir que el próximo viernes 27 de noviembre va a haber un ciclo de bandas aquí en el ICI, ubicado en el campus Juan Gómez Millas, obviamente como nuestra radio, de la Universidad de Chile. Usted es más fácil que echarle agua y llegar hasta este campus que se ubica en Macul con Grecia. Burp. Súper fácil. Y va a estar este viernes 27 desde las 6 de la tarde, 6 y media, me confirma Francisca Valdebenito, y van a haber bandas como Tío Lucho, Solo Di Medina, y otras bandas del Sello Azul y La Oveja Negra, que son de la SCD. ¿Ya? Y más encima, yo, su locutora estrella, Francisca Valdebenito, otra locutora estrella, vamos a estar a cargo de la transmisión en vivo y en directo de este super concierto, porque si usted no puede venir, lo puede escuchar directamente desde www.radiojgm.uchile.cl. Así que los esperamos a todos el otro viernes 27 desde las 6 y media de la tarde para este ciclo de bandas de la SCD, donde también va a haber un puesto de la SCD vendiendo discos con ofertas para que usted venga con platita para comprar discos de música chilena. Y ahora nos vamos con una banda de los 80-90. Estos son Los Rodríguez, Para No Olvidar, aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. La puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo. Usted nos escucha en internet en www.radiojgm.uchile.cl. Y ha llegado el momento interactivo, el comentario con Loreto Montero. Y hola. Usted lo que escucha... Gracias. Hola a todos. Hola, Loremona. Y usted lo que escucha de fondo no es para un comentario de machos. No. No que no. Porque esta canción se usó antes. Sí que antes sí. Antes que machos. Fue hecha para otra cosa. Exacto. Fue hecha para una película de Quentin Tarantino. Este gran director y como a nosotros nos gusta hablar de cine, vamos sí. a dedicarle este comentario a él. Que tiene en cartelera una muy buena película. Sí, sí. Que también la vamos a comentar y que Fran debes ir a verla. Sí. Porque es buenísima, buenísima. bueno, ¿por qué hablar de Quentin Tarantino? Yo encuentro que hay un caso bastante particular el de este tipo, que es, bueno, es director de cine, guionista, productor y también es actor de algunas de sus películas y películas de otros directores. Y es Loki, pero Loki. Loki. Y es súper interesante porque, bueno, sus películas tienen un estilo súper particular. Son películas que muestran mucha violencia gráfica, que generalmente son acerca de ladrones, de mafiosos. Sí. Y tiene hay mucha... como una batalla siempre en sí, en sí. Siempre hay una batalla entre como bandos de mafiosos, de delincuentes. Y tiene mucha referencia al como a la cultura popular, etcétera. Y un humor también bastante especial. Sí. Y que le ha valido también que sea un director súper connotado y famoso a nivel mundial, siendo que es un gallo súper joven. O sea... Y también que tiene un súper poco... por decirlo así, cartelera, entre comillas. Claro. Son, creo que, 5 o 6 películas las de Tarantino. Sí, aproximadamente. Entonces... Sí, tiene, o sea, no tiene un historial tan largo de películas y pero sin embargo... Sí. Yo recuerdo, de hecho, cuando era un poco más chica y no cachaba nada de la vida, como que escuchaba Tarantino... ser que miraba a todos lados. Sí. Escuchaba Tarantino y yo juraba que era un tipo así como... Yo también lo creía. Pucha, Coppola o algo así. Eso, claro. Que tienen 20 películas mínimo. Claro. Cuando uno tenía esa sensación, nosotros chicos, en el periodo pre-Kill Bill, yo diría. Claro, sí, sí. Porque después, me acuerdo cuando salió Kill Bill, salió promocionada y era como que el logo era la cuarta película de Tarantino, se estrena. Claro. Y yo ahí quedé como, ¿cuarta? Sí, y tú te esperás. Perdón. Exacto, es como raro entonces que un tipo tan joven haya alcanzado tanto éxito, claro. En el fondo. Eso bueno, realmente quiere decir algo. Sí. Partimos entonces hablando acerca de Quentin Tarantino. Les voy a contar también, como acostumbro a hacer, un poco de la vida, porque siempre la vida cachar de las el personas, contexto de esta persona. Sí, siempre la vida de las personas como que se encuentra la explicación a algunas de sus películas o las tendencias que siguen sus películas. Por supuesto. Les cuento entonces que Tarantino nace en marzo de 1963, ya debe tener sus 40 años. 46. 46, es un gallo joven igual, joven. Pues, como hablábamos. En Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos, hijo de un italiano americano y de una mujer irlandesa Cherokee. Ya. Así como con toda la raza. Sí, porque cuárica. Cherokee, por si usted no lo sabe, es una raza de indios. Indios norteamericanos. Claro, norteamericanos. Y también por el asunto de que su padre era ítalo-americano, se habla también que haya tenido influencia un poco de la mafia y todo eso. Y aparte que Quentin Tarantino vivía también en un barrio en donde había mucha mezcla de culturas, entonces él le sirvió también harto para integrarlo, no sé, a su vida, ¿cachai? Bueno, ¿y cómo se empieza a interesar en el cine este chico? Él a los 15 años más o menos, él se retira del colegio, o sea, él... Ah, ya. No, o sea, no tiene estudios ni nada, es como el talento innato muy que cualquiera quisiera tener. Sí, sí, él. Envidiable. Totalmente. Y en el patio de su casa con un amigo empezó a hacer videos caseros. Ya. Como de animación de distintas cosas. A partir de los 15 años tuvo trabajo súper esporádico. Y ya a los 22 se integra a un videoclub de donde se arrendaban películas en Manhattan, en Los Ángeles. En Nueva York. Claro, en Nueva York, disculpa. Y ahí él pasa todo el día con un amigo que, a ver, por acá tenía anotado el nombre porque a mí estas cosas se me olvidan. Roger Avary se llama él. Que también es un productor actualmente y guionista de cine canadiense. Y resulta que con este cabro, no sé, pasaban pucha trabajando en el videoclub, hablando todo el día de películas, aconsejando a los clientes y discutiendo. Y empezaron ahí a armar como sus primeras grabaciones. Y Quentin Tarantino empieza a hacer varios guiones. Él tenía, no sé, pues todas las ideas en su cabeza y tenía ganas de hacer una película de verdad, así como con presupuesto y todo, pero no conocía a nadie. Y resulta que él hace ya los guiones de películas como Jackie Brown, que vamos a hablar más adelante, Pulp Fiction, que es como la que lo catapultó ya a la fama, tal cual. Que lo puso en el mapa, se podría Exacto. decir. Exacto. Y bueno, en 1987 saca una primera película que se llama My Best Friend's Birthday, que se trataba algo así de un tipo que le preparaba un regalo de cumpleaños a su amigo, que estaba súper mal el tipo, el amigo, porque lo había dejado la novia recién, etcétera. Es como una historia un poco de amistad y que nunca se estrenó porque resulta que el lugar en donde ellos la editaban se quemó. No. Y se quemaron partes de la cinta, no pudieron recuperarla todo y se ha proyectado en algunos lugares, pero solamente pedazos cortos. Claro, sin sentido casi. Sin sentido. Pero lo que sí hizo Tarantino es que en sus películas posteriores él integró un poco de esta primera cinta que es My Best Friend's Birthday. Entonces, así como que, no sé, por último no dejó esta creación botada. Perdida, claro. Pero la integró en películas como Death Proof, que ya les voy a hablar más adelante. Pero ya, o sea, lo que hace que Tarantino sea Tarantino finalmente es Pulp Fiction. No, perdón, Reservoir Dogs, que esa es la primera película así como oficial. Perros de la calle, conocido. Conocido acá en español. En el mundo latinoamericano. Como Perros de la calle. La escribió en 1991 y se publicó en 1992, cuando Tarantino conoce a un famoso productor hollywoodense. Se dice que lo conoció en una fiesta, así como en el carrete. Conoce a Lawrence Bender. Y este gallo lee el guión y lo encuentra así fabuloso. Y por otro lado, este gallo conocía obviamente actores como Harvey Keitel, que actúa dentro de esta película y que se interesa en su película, y ya mágicamente Tarantino ve cómo el presupuesto que tenían al principio, porque él la iba a hacer con sus amigos de este cineclub. Claro, ellos una cosa casera. Totalmente casera. Ellos iban a actuar, etcétera. Y tenían un presupuesto de $30,000. Y ya cuando conoce a este productor Lawrence Bender y al actor Harvey Keitel, ellos dos también Involucran con este proyecto. Se involucran totalmente y de hecho Harvey Keitel proporciona harta plata para subir el presupuesto y llega hasta el millón de dólares, algo así, 1,2 millones de dólares. Entonces aquí ya Tarantino se lanza con todo y es un hito también del cine independiente porque él mágicamente partió como en las grandes ligas, por así decirlo. Y saca esta película que es Perros de la Calle, que se trata acerca de un grupo de 6 bandidos, por así decirlo, de 6 ladrones que son contratados por un padre y su hijo para asaltar una joyería. Y resulta que estos 3 personajes, todos hombres, no se conocen y tampoco se tratan por los nombres. Solamente este padre e hijo que contratan a estos 6 ladrones para el asalto de la joyería saben su nombre y los llaman por nombres de colores, como Mr. Brown, Mr. no sé qué. Y Harvey Keitel, por ejemplo, hace de Mr. White. Mr. Brown es el mismo Tarantino, que como dijimos es también actor. Y Mr. Pink es Steve Buscemi, que es otro actor bastante conocido. Es un excelente actor Y es chistoso Steve Buscemi porque es muy conocido. Yo estoy segura que si tú veis su cara lo cachai al tiro. Pero que no es muy conocido de nombre. Yeah. En fin, es un excelente actor también. Y resulta que en este asalto a la joyería se hace finalmente y algo sale mal y como que se enfrentan con los policías y mueren al final algunos de los ladrones. Yeah. Y también algunos policías. Entonces la película trata entonces de descubrir cuál de estos seis era un infiltrado. Mm, y que en el fondo lo engañó. Exacto. Mm, yeah. Entonces, no, también una muy buena película. Y es la película en el fondo que, como decíamos, lanza a Tarantino a la fama, tiene muy buena recepción de la crítica y también del público, y también empieza a marcar el estilo de Tarantino, que es como decíamos antes, mucha delincuencia y violencia en sus películas, violencia gráfica, y la referencia a la cultura popular, diálogos súper memorables, buenos diálogos, sí. Y también como un poco de desorden y escenas poco tradicionales dentro del cine que se acostumbraba. O sea, llega innovando con Quentin Tarantino. Llega innovando todo el rato. Y no, y aparte que tiene unos cortes que hace y no, es muy extraño porque mete el humor cuando no debería haber humor, cuando uno no es que Quentin Tarantino tiene un humor bastante negro. Bastante negro. Hay que primero ubicarle ese. Sí, totalmente. Y bueno, aquí ya con Perros de la Calle se lanza entonces y empieza a vender guiones a otros personajes, porque él tenía ya guiones, por ejemplo, de una película que se llama, acá se conoce como Amor a quemarropa, o True Romance en inglés, y que es una película de 1992 que fue dirigida por Tony Scott. Y aparte otra película que es también bastante conocida, que es Asesinos por Naturaleza, conocísima. Que se lanzó en 1993 y fue reescrita y dirigida por Oliver Stone. Y el problema acá... También renombrado director. Muy renombrado. La polémica aquí sí es que, Oliver Stone tomó el guión de Tarantino, lo compró y le hizo algunas modificaciones. Y a Tarantino no le gustó y pidió que sacaran su nombre del guión, de los créditos. Totalmente. Y bueno, ahí él empieza a vender también sus guiones porque, como dijimos, era guionista. Y en 1994 saca Pulp Fiction. Y para conocer mejor Pulp Fiction, va a tener que esperarse un rato porque ahora nos vamos a un tema. A un temita. Y también yo diría que esto es como onda Tarantino, esta música. No sé, como que... ¿Tú encontrás? O sea, no sé, es como que me pegaría su Kill Bill y después su DVD de Cure. Que es lo que vamos a escuchar ahora, Love Song. Esto es de Cure aquí, mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y continuamos con el comentario de Quentin Tarantino. Sí. Quedamos en Pulp Fiction. Quedamos en Pulp Fiction, esta película de 1994, y estoy escuchando la canción de Kill Bill. Y Fran, pégate la avispa, esta no es la canción. Que busque por ahí cuál... ¿Y cuál es? Pregunta física del de Benito. Ya la encontró. ¿La viste encontró? Siete delfines inteligentes. Y los delfines tienen el cerebro más grande que los humanos. Sí, así que sí. Ya, la cosa es que Pulp Fiction ya es la película que, bueno, obviamente con Perros de la Calle tuvo éxito, pero aún así le faltaba como tener esta fama mundial. Porque tal con Pulp Fiction la rompe. La rompe así totalmente. Pulp Fiction conocía aquí como Tiempos Violentos. Tiempos Violentos, así es. Y se ganó de hecho la Palma de Oro y un Oscar por esta película, que es protagonizada por varios actores muy connotados actualmente, sí, como John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Uma Thurman, que es como un poco la musa, yo diría, de Tarantino. Sí, totalmente. O sea, ya con Kill Bill 1 y 2, y que ahora se viene la 3 en el 2014, claro. O sea, totalmente consagrada como la musa de Tarantino. Bueno, y una de las películas más representativas de este director, sobre todo porque cumple como con todas estas características que ya nos trajo. Buena, Loreto, por favor. Buenísima. Impresionante lo bueno de esta película. Es cuático porque yo era una de esas personas que se me carga las películas de violencia, de acción y todo eso. Pero las películas, sí. Yo con Tarantino hago una excepción. Todo yo también. Sí, totalmente. Porque también, bueno, después vamos a comentar Kill Bill, pero eso sí que es violencia. Violencia totalmente. Pura. Y esa película me encanta, él. Sí. Y es muy extraño, yo soy una persona muy pacífica, sí, yo para también. Que lo sepan los auditores. Somos pacifistas. Sí. Bueno, y esta película cuenta tres historias que Tarantino escribió separadamente y que dentro de esta película se mezclan. Que son las historias de, bueno, una pareja de asaltantes que quieren asaltar una cafetería. Otra pareja de sicarios que son contratados para ir a buscar una maleta, que es la maleta misteriosa de la película porque nunca se sabe por qué es tan importante. Y por último está la historia de los tipos que tienen la maleta, que son como dos tipos que se dedican a robar, no sé, me imagino, tampoco queda muy claro. Y se mezclan estas tres historias también, con mucha violencia. Mucha droga también. Mucha droga, sí. Es notable cuando se le para el corazón a Uma Thurman. Sí. Y otra vuelta de rescatarla inyectándole adrenalina, creo que era. Sí, porque la tipa cedió, pero... Sí, pero era como un lugar específico porque si no iba a morir. Como en el corazón. Y ese lugar, esa escena es impresionante, es buenísima. Sí, no, muy buena película para aquellos que no la han visto, totalmente recomendable. Una de las cosas como destacable de esta película también es el asunto de la maleta que comentábamos recién, que es como el misterio y se han inventado muchas teorías. Sí, porque al final nunca se sabe. No, qué es lo que tiene y es muy chistoso porque, bueno, la maleta la manda a recuperar como el esposo, la pareja de Uma Thurman, que es un tipo muy poderoso, relacionado también como con la mafia, pero no mafia italiana, sino que una especie de mafia. La mafia de Memphis, claro. Y se dice, algunos dicen que la maleta estaría el alma de este tipo. No sé, cosas así como super loquis. O lo otro también es que estarían los diamantes que en Perros de la Calle no se pudieron recuperar cuando se hizo como un hilo conductor en esta película. Claro, una especie de hilo conductor. También, muy buena película. Y pasando así para avanzar un poco, claro, en esta revisión, tenemos otra película que no es tan conocida porque en realidad Tarantino no la dirigió completamente, sino que dirigió una parte, que es Four Rooms. Es como los cuatro salones o las cuatro habitaciones. Una película de 1995 que es dividida en cuatro segmentos. Y bueno, uno de ellos la dirigió Tarantino. Y no tuvo muy buena recepción, ¿no? Ni de audiencias ni de crítica. ¿En la que también actúa Tarantino? También actúa. ¿Y donde hay Tarantino una muerte en una cama? Sí. Ah, yo la vi. ¿La viste? Sí, la vi como en el cable, no la agarré y la vi. Sí, es buena. Hacen una apuesta, creo, Tarantino con otras personas, con un amigo, acerca de... Sí. No sé bien de qué se trata la apuesta, pero... O sea, no, la película no la vi entera. Vi la parte de la que actúa Tarantino y de esta pieza. Ya. Ya cuando pasa a la siguiente pieza, porque es como en un hotel, y van recorriendo piezas. Exacto. Entonces, cuando ya recorre la segunda pieza, ahí como que ya la cambié porque... ¿Qué sé yo por qué la habré cambiado? Si igual la vi esto hace años porque la encontré demasiado bizarra. Ya. Porque realmente estaban en la pieza unos niños y como que rompen un colchón y había una muerta entre medio del colchón y dije, no, esta guaya es demasiado para mí. Ah, no sé. Entonces, ¿es la misma Fran? Puede que Tarantino o igual estaba debajo del colchón. No sé, era como una cosa bien rara. Pero había una muerta en el colchón. No lo sabemos porque yo tampoco la he visto. Así que si alguien lo sabe, que no si avise. Era esa, era buena, pero me la encontré demasiado bizarra. Bueno, y esta película no les fue muy bien, como te digo. Y se suma a otra película que salió después, que es Jackie Brown, en 1997, con la cual a Tarantino tampoco les fue muy bien, entonces se fue un poco en picada. Jackie Brown es una película de crimen protagonizada por Pam Green, por Robert De Niro, por Samuel L. Jackson y Brigitte Fonda, ¿ya?, entre otros. Y una película que se llama de Blaxploitation, que es como una especie de movimiento de los 70, un movimiento cinematográfico que acostumbraba a hacer películas de persecuciones en auto con música funk de fondo. ¿Ya? Como muy bizarro. Entonces se dice que Jackie Brown es como la película de Blaxploitation de Tarantino, uh-huh, así como Pulp Fiction es la película como de mafiosos, ¿ya?, y Kill Bill la película de artes marciales. Claro. Es como los tipos de películas que se pueden encontrar dentro de la cinema, o sea, de la historia de la cinematográfica. Exacto. Y bueno, Jackie Brown se basa en una novela de un autor que se llama Kung Punk. ¿Ya? No, perdón. La novela se llama Room Punk y el autor es Elnor Leonard. ¿Ya? Y se trata de Jackie Brown, que es una azafata que está necesitada de dinero. Y esta tipa, bueno, se ofrece a Samuel L. Jackson transportarle armas a través del avión. Ok. Y resulta que la pillan. Y lo que le ofrece la policía es justamente delatar a aquel que le ha pasado esta arma y que está traficando con ella. Y ahí, bueno, hay unas historias también de persecuciones y muy al estilo del cine negro. Al igual que Pulp Fiction también tiene mucho de cine negro. Y no le va muy bien. Es que una película en realidad un poco más tranquila y con una... No es tan violenta como sus otras películas. O sea, es violentísima, pero respecto a la forma en que está armada es como una narrativa mucho más lineal, tal vez mucho más clásica. Y en ese sentido, la crítica la encontró buena, pero los fans de Tarantino, que se habían acostumbrado tal vez a este ritmo más... Que también estas películas llenas de cortes, de saltos... Sí, de... y como que un poco esquizofrénicas de repente. Claro. Esto Jackie Brown no tiene mucho de eso, entonces los fans no quedaron muy conformes. Y por eso en términos de ventas tal vez no le fue muy bien. Pero después ya él se recupera totalmente cuando lanza Kill Bill en el 2003 y en el 2004. ¡Qué buenas películas! Buenísima. Bueno, que inicialmente iba a ser una sola película, pero resultó ser tan larga que Tarantino dijo, a ver, esto hay que separarlo porque... Sí, duraba como 4 horas, entonces... Claro. Salió entonces Kill Bill volumen 1 en el 2003 y Kill Bill volumen 2 en el 2004, que es una película inspirada en otra película, una película japonesa que... es de un director también japonés. Él se llama Kuji Fukasake o algo así. No sé. Perdónenos todos los japoneses que no sabemos pronunciar el nombre de este caballero. Discúlpenme, respeto. Pero, y la película se llama Blood, The Last Vampire. Y bueno, trata acerca de... O sea, no la película en sí, sino que Kill Bill trata acerca de esta... De la novia. Thurman, de la novia, que nunca dicen el nombre, me parece, pero... Creo que lo dicen en algún momento. Se llama Beatrix Kiddo. Sí. Y esta tipa, bueno, parte de la historia con que ella está en coma, en el fondo, y quiere vengarse de Bill, que es el tipo... Y que en la primera película no se conoce a Bill. No se conoce a Bill, pero resulta que ella estaba esperando un bebé un de hijo Bill. De Bill, sí. Y Bill lo que hace una cuando... Hija, ¿o no? Una hija. Sí. Y cuando le va a contar, él... le dispara en la cabeza y ella va tras Bill y tras todo su séquito. Sí. Exacto. Y bueno, no les contamos más porque igual es una película Es una película excelente, completamente inspirada y influenciada por este fanatismo que tiene Quentin Tarantino, por el anime, por la historia japonesa, y está muy bien hecha. Por la cultura oriental y por las artes marciales, sobre todo. Está muy bien hecha. Sí, súper buena. Y como comentamos de Nantes, una película con demasiada violencia, pero... Si a usted no le gusta la sangre y le da un poco de asco, no la vea. Fran, es que a mí me pasaba eso. Yo vi esa película y me encantó. Ah, ya, entonces véala. Yo quería ser de verdad esa... Sale esta una chica japonesa con... Sí, la protectora de... Una adolescente. De Lucy Liu. Sí, de Lucy Liu, que es como una de las... De las ella chicas es la del jefa de la mafia, mafia yakuza. Claro, de la mafia yakuza. Y sale esta escolar, y yo lo encontré tan chora, y yo te juro que quería hacer esa escolar. Y matar. Mala. Mala. Y la cara de psicópata que tenía. Sí. Impresionante. Es impresionante. Buenísima. Es muy buena esa película. Las dos. Y ahora se va a lanzar en el 2014 Kill Bill Volumen 3. Ya así lo anunció hay que Tarantino, hay que esperar a ver si cumple las expectativas. Pero antes de esa película, este año. Este año 2009 Tarantino, se lanzó. Bastardo sin Gloria, Bastardo protagonizado sin por Glorias. Brad Pitt. Sí, que sabes que en realidad no es tan protagonizado. Yo creo que lo promocionan porque el único actor... Es más actor, un gancho. Sí, el único actor conocido de la conocido yeah. mundialmente. Okay. El resto de los actores, que fue bastante interesante lo que hizo Tarantino, es que seleccionó actores europeos. Yeah. Porque esta película, contémosle un poco a los auditores, es acerca de la Segunda Guerra Mundial, específicamente del trata del movimiento nazi y de algunos movimientos pequeños que estaban contra de los nazis. Claro. Y que de hecho mataban nazis. Sí. Entonces una película que se basa en bastante en hechos reales, tiene lineamientos reales, pero después la imaginación de Tarantino ahí se echó a volar. Explota y todo. Totalmente. Y es una película que dura aproximadamente 3 horas, pero te juro que las 3 horas se pasan volando. Ya. Yeah. Es buenísima y tiene, bueno, sigue con los típicos recursos de Tarantino, estos cortes medios bruscos para meter cosas de repente medias kitsch, como yeah. subtítulos raros, presentando a la gente, a los actores con alguna, no sé, pues, aparece un actor en la primera escena de su actor y detiene la imagen y te lanza así como algunos intereses de esta persona para okay. presentarlo, no yeah. sé. Como acostumbra ser Tarantino también con sus películas, y también mucha violencia, los efectos especiales de sangre y de herida están maravillosos, y la trama buenísima, o sea, uno... Este tiene un 10. Enganchadísima, pero hasta el final, así yeah. totalmente. Yo de verdad creo que es la mejor película de Tarantino, así. Bueno, yo no sé mucho de cine, pero a mí es la que más me ha gustado. Nosotros como críticas de cine, ambas dos... Loreto Montero. Sí, porque amante de Tarantino. No es necesario tener la razón para ser crítica. Por supuesto, si estamos dando nuestra opinión, opinión fundada, opinión claro. válida. Y ahora nos vamos con un tema. Te agradecemos, Loreto, por un nuevo comentario. Vayan a ver, por favor, la película sí. de Tarantino. Hay que aprovechar de la, en el cine. Sí, totalmente. Sí, es que sí. Este mismo lunes la tele, iré a leer. No la vea. No la vea en la tele. Porque no la compro pirateada. No hay que piratear estas películas tan buenas. Hay que ir a verlas al cine. Exacto. Bueno, y ahora nos vamos con un tema. Estos son los Foo Fighters, el grupo de David Grohl. Esto es Monkey Wrench, aquí, en Mientras te miras al espejo. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Y les recuerdo que si usted quiere bajar capítulos antiguos de este gran programa llamado Mientras te miras al espejo, lo puede hacer en el Blogspot, sí, en jgmradio.blogspot.com, y descarga el podcast de estos programas y de otros más, de toda la radio. Porque les cuento que también estamos en podcaster.cl, usted también nos puede buscar, es la mayor plataforma de las radios online, que es lo que se viene ahora, tú cachai, Radio Juan Gómez Millas, siempre en la onda. Usted nos busca en Podcaster, que es la máxima fuente de estas radios online, y puede descargar nuestros programas, ¿ok? También les cuento que tenemos grupo en Facebook, tanto de Mientras te miras al espejo, como de la Radio JGM, donde usted se puede hacer amigo, unir al grupo y participar en los distintos concursos que la radio tiene para usted. También les cuento que tenemos mail, mientras te miras al espejo, @gmail.com. Usted ahí nos envía saludos, nos pide canciones o nos puede invitar a alguna cita. Sí que sí. Y además tenemos Twitter, sí, www.twitter.com/mientras te miras. Y ahí nos puede mandar saludos, puede seguir lo que estamos haciendo y participar con nosotros. ¿Ok? Bueno, les cuento que seguimos con la onda del cine. Ya revisamos Quentin Tarantino y ahora nos vamos con un estreno de la próxima semana, del jueves 26 de noviembre, día del cumpleaños de mi santa madre. Porque santa tiene que aguantarme. Créeme, me basé. Bueno, y se estrena Luna Nueva. Sí, porque está la onda de los vampiros. Aunque déjeme decir, voy a hacer un paréntesis, ¿ah? ¿Eh? Con The Brolog, ni un brillo, ni un brightness. ¿Viste? Todos los chilenos a la gallampa. Bueno, Loreto Yico de los controles le hace un signo a Conde Brolo que yo no se los puedo mostrar a través de la radio. Pero les voy a decir que hay un dedo involucrado. ¿Ya? Se estrena Luna Nueva, esta saga de Twilight o Crepúsculo. Y se estrena, y Sergio Checho Espinosa, que ahora está en TVN, cuadrado con Tebito, hizo una nota al respecto porque él es gay en este sentido. Se desvive por Edward, quiere ser como Taylor y está enamorado de Bella. Aquí en la nota de Mientras te miras al espejo. La historia es simple. Una humana muy común llega a una nueva ciudad, a un nuevo colegio y se enamora de un compañerito. Lo bueno viene cuando se descubre que ese misterioso compañero es vampiro, él y toda su familia. De ahí en adelante todo es drama y más drama, y romanticismo, obvio. Hablamos de la historia de amor que tiene vueltas locas a las nuevas generaciones, y a las más viejas también. Hablamos de Bella Swan y Edward Cullen, hablamos de Crepúsculo y toda su saga, que tiene para rato. El fenómeno parte el 21 de noviembre del 2008 con el estreno de Crepúsculo, protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart. La cinta recopiló cerca de $400 millones con su estreno en las salas de cine en todo el mundo. Lo que se vino después fueron más ganancias y fama para los protagonistas de las películas basadas en los libros de la escritora estadounidense Stephanie Meyer. A un año de su estreno mundial, la saga de Crepúsculo vuelve a tomar fuerza con el inminente estreno de su secuela, Luna Nueva. Su llegada a Chile está planificada para el próximo 26 de noviembre y las entradas ya están agotadas. La cinta, adaptada al cine por Melissa Rosenberg, muestra el momento más oscuro en la vida de Bella, una vez que es abandonada por su novio vampiro, quien se aleja como una manera de proteger a la depresiva joven. En esta edición de la saga vampirística, un personaje toma más protagonismo. Hablamos de Jacob Black, el amigo de Bella que termina perdidamente enamorado de ella. Pero como esta chica es una especie de imán de los problemas, resulta que Jacob, interpretado por Taylor Lautner, empieza un proceso de metamorfosis que lo convierte en hombre lobo. El conflicto se destapa, pues los principales enemigos de los vampiros son precisamente los hombres lobos. La pobre Bella deberá elegir entre su amistad licántropa o su pálido y frío enamorado. Luna Nueva fue dirigida por Chris Waits y se filmó desde principios de este año en Oregon, Vancouver y Montepulciano, en Italia. Los avances del film prometen más acción que en la primera parte, y obviamente, más drama. Acompañando el estreno de la película está toda la polémica por el supuesto romance en la vida real de los protagonistas, aunque eso huele más a estrategia que a verdad. La película, que ya se estrenó en España y Francia, ha recibido variadas críticas. Los fanáticos la evalúan positivamente, pero sus detractores la consideran una producción lenta, con un tono deprimente y una excesiva duración. Y como el fenómeno no para, el 17 de agosto de este año empezaron las grabaciones de Eclipse, la tercera parte de esta historia de amores imposibles. Su estreno está previsto para junio del 2010. Así que a afilar los colmillos porque vampiros hay para rato. Como dato curioso, podemos decir que en la cuarta parte de esta historia aparece un personaje mapuche. A esperar, se ha dicho. Estamos de vuelta mientras te miras al espejo y les recuerdo que si usted quiere ir a ver Luna Nueva, que según Checho es el mejor libro de los tres de Crepúsculo, tiene que ir ya al cine, porque ya están agotadas las primeras dos funciones de Luna Nueva. Así que si usted quiere tener la premiere, tiene que ir ya. Y como ya, nos vamos a un tema. Esto es Linkin Park, Leave Out All The Rest, aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras Te Miras al Espejo y como es viernes, nosotros nos vamos a carretear porque usted tiene que salir, mover las patitas y para eso nos ponemos a tono. Esto es Sexual Democracia Macondo aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Años de Macondo sueñan sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Con ustedes, el verdadero Luis Irlandés. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amarante, el embrujo de Mezcal, Úrsula, ¿dónde está? Úrsula, ¿dónde está? Eres epopeya de pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia. Memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Y estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo, pero con este ritmo nos tenemos que despedir. Ha llegado el final de un nuevo programa y nos vemos la otra semana. Pero les recuerdo que no nos vamos a ver en Mientras te miras al espejo, nos vamos a ver en el ciclo de bandas de la radio JGM, que va a ser aquí en el ICI, donde va a estar Tío Lucho, Solo Di Medina y otras bandas de la SCD que participan en el sello Oveja Negra y el sello Azul. ¿Ya? Así que les recuerdo, el próximo viernes 27 de septiembre, ciclo de bandas Radio JGM aquí en el ICI, conducido por mí, su rockstar de Mientras te miras al espejo. Nos vemos la otra semana. ¡Chao, pescado!